Hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes y se pondrán en paz.